Bueno, pues hola a todas y a todos, bienvenidos Hirolites del mundo y de esta galaxia para la cual estamos retransmitiendo. Estamos en la Irola, en Bilbao, que aquí cumpliendo pues, 26 temporadas, por lo menos. Hoy iba a venir al programa Agustín de la Iglesia. Habíamos contado con su presencia. También está Flamber por aquí haciendo sus calentamientos de rigor. Bailando al son. Está ahí el Flamber. Y bueno, pues entonces improvisaremos un poco el programa. Sí, he encontrado... El Flamber ya cada vez habla más lejos de los micrófonos. O sea, ya le da todo exactamente igual, queridas. Los calentamientos no... De reposo, sentar no los hace. Encontré hace poco un cuaderno que tenía olvidado por ahí. Y a ver qué tengo aquí. Y había trabajado. Hubo un día que estuve en casa de Flamber con una revista muy interesante que es Vacaciones en Polonia. De corte anarquista, podríamos decir. Pero no solo. Y luego también tenemos un libro de Ray Loriga. Un fenómeno, chaval. Pero el de Vacaciones en Polonia no está en casa, ¿no? No, estaba en casa de Ángel, allí ya. En Lavapiés. Y tomé algunos apuntes así sueltos, como lo que he leído. Que al principio, que no sé si lo has oído, era de... S-I-W Matka. Bueno, pero, jo, qué revista guapa, sí. ¿Mm? Qué revista guapa, la verdad. Esa. ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Te ha llegado? Bueno, cuando estuve en casa de Ángel estuve ojeando también. Ah, sí, sí, está muy bien. Y bueno, pues tenemos también esto, lo de cual tenemos a todos los oyentes dispuestos a marcar el 944217060. Con el dedo ya... temblando. Sí, ha estado subiendo para el Irola, estaba a punto de recopilar a Hugo y Alejandra, pero al final no, y el Agustín tampoco, que nos iba a solucionar todo, tal papeleta con sus historias. No obstante, vamos a poner un tema de Fanfare Ciocarlia, que estos son de trompeteros, más que los de Radio Rasta casi. Y que van a tocar en el Anchoqui el 29 de este mes, ya dentro de nada. We'll be right back. Yo no puedo contestarle. Yo soy un hombre muy primario. Estoy sujeto terriblemente a las pasiones. No pienso casi. Cualquier cosa que les dijese sería una tontería. Las ratas y los ruiseñores recolectaban la cosecha. Y los cromos en la caja de hojalata celebraban el campeonato mundial de salto de pulgas sobre el tío vivo de la guerra. ¿Qué dices a eso, Flamber? Incontestable, ¿verdad? Incontestable. ¿Qué dice Roberto? ¿Roberto? ¿Qué dice Clodoveo? ¿Qué dice Juanita? Hilde. ¿Qué dice Hilde? Hilde, ¿por qué no nos estás llamando ahora mismo? ¿Por qué y dándonos no nos salvas el programa? Y dándonos información valiosa. Que no, Flamber, que aquí tenemos crema. Aquí tenemos crema. Lo que sí es verdad que lo escribí con muy mala letra aquel día, ¿eh? Quería abarcar mucho y, claro. Oye, tú de por sí, tu letra tampoco es... Tampoco. La caligrafía... Tampoco... Pero es que habrá que nombrar todo de nuevo. Nombres nuevos para la combustión. Palabras con posibilidad de hoguera, peña. Sí, esto que acabo de leer lo escribió Valeria Canelas. Y no solo eso escribió, también esto. La ceniza es por un instante el nuevo esqueleto de las cosas. El cuerpo, casa, ciudad, andén, mueca, antes de que todo deje de corresponderse. Spin around. si ha sonado fanfare de Tiger Lilies con el tema Souvenir. ¿Qué dice Flamber? ¿Qué dice Flambeo? Poca cosa. ¿Poca cosa? Sí. Con todo lo que está pasando, Flamber, no me lo puedo creer. Sí. 37.000 ¿Qué millones de euros? 37.000 millones de euros. Euros que le da a los bancos, Y es Flamber aquí, de verdad, ¿eh? Yes. Te lo tenemos desaprovechado. Yo estoy ya en temas más esotéricos. Eso ya lo tengo superado. El colapso financiero. Ya sabemos que está a la vuelta de la esquina. Flamber está ahí con sus latas de fabada asturiana. Pues tengo aquí un. Todavía no, pero. Un anarquista ruso. ¿Sabes lo que dijo? El Pisarev. ¿Un artista? Un anarquista ruso. Pisarev. No. Dice: lo que puede romperse debe romperse. Lo que resiste el golpe es digno de conservarse. Lo que se hace pedazos es basura. Y en todo caso, demos golpes a izquierda y derecha, eso no puede hacer daño ni hará daño. Y voy a seguir quemando los cartuchos de este cuadernito. Porque en realidad realmente hay cosas, ¿eh? También tenemos unos muy interesantes a través del tiempo y el espacio. Fenómenos sonoros de las tribus indígenas de aquí y de allá. Con qué sus bien. Peculiaridades. Sin rayar a nuestra querida audiencia. Un poquito. Porque oye, ya se sabe que bueno, esta cosa. Ah, ramplo, por costumbre ramplo. Gimo nunca, tiemblo por dentro, irreversible tiemblo. Preguntan las ancianas, que pregunten. Crispo y acelero de silicatos, mi menda y de sílex podrido, dinamito mis chisteras. Son los poemas que aparecían también en Vacaciones en Polonia de Tomás Douglas Nures Panea. El paraíso de las islas o cómo conseguir sobrevivir y ser feliz en el infierno. Y esto le va a gustar al Flamber. Esto es una. La han tomado. Bueno, han recogido lo que decía una mujer en un patio de vecinos, el 8 de marzo de 2008. Decía un montón de cosas, ¿eh? Pero algunas van a ser estas. Son unos paletos, esta puta policía secreta nazi Gestapo. Y no me callaréis nunca y os vais a joder. Os lo digo una vez más porque no vais a ganar. Eso os lo juro por la puta madre que os ha parido a todos. Solo me callaré cuando a las gallinas les salgan dientes. Ay, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y a la puta policía secreta la primera. Ah, el ego, señores vecinos. Ellos tienen que satisfacer su puto ego. Pero aquí el puto ego que se va a satisfacer es el mío. Pues Pues sí, es verdad, le ha gustado a Flamberg. Le ha gustado a Flamberg, decía un montón de cosas interesantes, pero esto es lo que apunté a esa buena mañana en casa de Ángel. Vamos a escuchar Whitefield Brothers con el tema Rampage, Rampage, Rampage. Aquí un trocito del libro este que has traído. Venga. De Ray Loriga. Una página es el azar. El oráculo. Y dice: es un, entre dos, un diálogo aquí. Uh-huh. Ya me imagino. Joder, escrito, ¿eh? Qué bonito. Eso que escriben es todo inventado, ¿no? Casi todo. Jo, debe ser la hostia inventarse cosas. Yo es que no tengo imaginación. Veo lo que tengo delante. ¿Sabe cómo te digo? Lo que tengo delante me interesa, y lo que no tengo delante ni lo veo. Eso dice mi madre. Hijo, es que lo que no tienes delante ni lo ves. Y creo que es verdad. Por eso me va bien con las mujeres. Cuando las tengo delante, es que no pienso en otra cosa. Y eso ellas lo agradecen. Lo entiendo, es muy de agradecer. Y tanto, hay muchas mujeres ahí fuera que solo quieren que las vean, que las toquen, que las agarren de verdad. Yo cuando estoy, estoy. Y cuando me voy, me voy. Y si estoy jugando al tenis, estoy jugando al tenis. ¿Sabes cómo te digo? Lo sé muy bien. Pues eso. Bien, correctísimo. El libro del libro de Ray Loriga ya solo habla de amor. Ese es el título. Y ya que estamos, pues chico, igual me leo el fragmento que tenía yo pensado. Así, en resumen es que es un hombre que está muy mal. Ha sentido que ha vivido, pero ahora se siente muerto. Y así como hacia el final del libro, pues decide escribirle una carta a Bobby Fischer. Bobby Fischer, el del ajedrez. Así, le da por ahí, ¿no? Querido señor Fischer, enfrentado como estoy a un problema irresoluble, me permito escribirle estas líneas, que seguramente no le harán a usted ningún bien, ni a mí tampoco. Ni qué decir tiene que esta carta no espera respuesta, y tal vez ni siquiera espera ni precisa ser leída. Ni es tampoco un mensaje en la botella, ni un grito de auxilio, ni el resultado de mi frustración. Puede que sea, es más, es con toda certeza una acción, y podría decirse que una acción positiva, tanto en cuanto no requiere de usted más que su presencia imaginaria y de mí un marco adecuado para la reflexión. Dicho lo cual, y por si acaso, le deseo lo mejor en esas tierras islandesas, extrañas, pero seguramente hermosas. De los juegos que sobreviven dentro de los límites de madera, sabe usted más que yo, evidentemente. De los juegos que desbordan dichos límites, me atrevo a imaginar que desconocemos ambos casi todo. Y sin embargo, no deberían ser tan distintos, ¿o sí? Al fin y al cabo, fuera de ese marco no hay más que piezas que responden a su propia naturaleza, en la dirección de todos y cada uno de sus movimientos, y que no pueden soñar más que con posiciones previamente marcadas. Siendo más claro, verá usted, señor Fischer, mi vida se ha puesto muy cuesta arriba, y sé que no es culpa suya de la vida, ni suya de usted, ni siquiera mía, porque se mueve cada uno en la dirección natural de las posiciones marcadas. Y en la íntima exigencia de su propia naturaleza. Y de nada sirve gritarle a la torre, no me vengas tan de cara, o acusar al alfil de ladino, ni reírse de la ridícula arrogancia del caballo, que va como de lado, sin ir de lado del todo. Como ve usted, mis conocimientos del juego que usted practica son casi nulos. De nada sirve, permítame continuar que ya acabo, imaginar un juego distinto, ni la claudicación de una sola de las inercias naturales del conflicto. Y tampoco estoy dispuesto a regalarle, ni a usted ni a nadie, ninguna de las piezas que me quedan, por más que no tenga la menor idea de qué demonios hacer con ellas. Y entenderá usted, supongo, siendo un campeón de ajedrez, el campeón de ajedrez más grande del mundo, por lo que yo soy capaz de descifrar del alcance de sus habilidades, que mi rey es tan bueno como el suyo. Y entenderá también que no le ceda ni a usted ni a nadie ni uno solo de mis peones. Así que no queda más que vislumbrar, no ya una solución, sino un modelo de resistencia que sea factible y que como tal no ignore ninguna de las posiciones ya tomadas, ni ninguna de las posiciones posibles. Ah, he aquí que me enfrento ante lo que he dado en llamar el problema legendario de mi propia existencia, que depende tanto de la teoría hegeliana, que dice que somos historia más memoria, como de las ensoñaciones whitmanianas, que somos libertad y espíritu, porque, sea como sea, las posiciones de la memoria y las del espíritu son las posiciones posibles, y cabría decir prefijadas, y no existe más que el límite del juego y el juego mismo, y la fe, querido Bobby, y permítame la arrogancia de llamarla así, señor Fischer, mueve montañas, pero son las montañas que están y se mueven entre los límites de la posibilidad, incluidas, claro, las posibilidades de la fe, y nunca fuera de ellos. Oh. Y en un par de meses, y con esto le dejo, se termina el verano y vuelven mis hijas, y vence la hipoteca, y para qué le voy a contar más, si acaso añadir que quería mucho a una mujer que ya no me quiere y que era bastante guapa, y la verdad, Bobby, sepa uno o no de ajedrez, eso duele. Y además me temo que la quiero aún con toda el alma y no sé honestamente si podré amar de nuevo, aunque a menudo me invento un amor colosal que no es sino la mudanza de los muebles del amor ya perdido. Cada uno será grande en relación con aquello con lo que batalló, decía Kierkegaard. Vea usted que admiro, por tanto, mucho más su grandeza que la mía. Pero no me niegue usted mi parcela de grandeza, que sigo hablando de amor cuando ya nadie me escucha. Así que guardó la carta en un sobre y la dejó junto a la puerta como si de veras tuviera intención de mandarla. Se alejó dos pasos y regresó a por ella. Sacó la carta del sobre, se sentó y siguió escribiendo. Y ahora bien, ¿de qué se me acusa al fin y al cabo? ¿Acaso no amé con la naturaleza que me fue dada y puede que incluso por encima de mis posibilidades, tensando cada vez el arco de mis propios intereses? ¿Acaso no desprecié siempre la tierra conquistada para adentrarme una y otra vez en el bosque de mi derrota? Donde sabía, porque lo sabía, porque hasta me lo había avisado mi madre que me iban a dar, pero bien. Que así lo decía ella, ni más ni menos. Mi madre, que es muy salada, me decía, tú sigue así, hijo, que te van a dar, pero bien. Y vaya si mandado, señor Fischer, y perdóname el haberle llamado Bobby hace un segundo, que tiene usted toda la razón al pensar que tales confianzas no vienen al caso. Pero permítame que le exija, tal vez exigir no es la palabra más adecuada, pero se la exijo igualmente, que no me interrumpa justo ahora, que ya termino. ¿De qué me arrepiento, señor Fischer? ¿Y qué se me exige? ¿Y por qué este sufrir así, tanto y para nada? ¿Y qué derecho tiene usted a juzgarme? ¿A juzgarme? Usted, precisamente, que ha sido tan injustamente juzgado. Después arrugó la carta en un último arrebato de ira y la guardó en el bolsillo. Buscó en los cajones desordenados, llenos de facturas y clavos y pilas gastadas, hasta que dio con los post-it. Despegó uno y escribió, «Señor Fischer, ocúpese usted de su vida que yo me ocupo de la mía. Por lo demás, le deseo lo mejor». Pues esa ha sido la carta. Ah, está bonita. Ah, está bien, dice cositas. Sí, hombre. Y venga, vamos a poner un temita ahora de Ismael Silva, Arasi de Almeida. Pues delicado, ¿no? Una cosa delicada, esa blusa, mira, a ver. Meu samba, que samba de bamba, meu samba. samba, vivo e de mago. Sem brasileiro, sem copado. Sem minha cadência no terreiro. E o povo samando, batendo no chão. Meu samba, meu samba. Samba negro e mulato. É samba de povo de terreiro. É samba cidade de asfalto. Batuca na alma, para meu coração. Meu samba. Seja de uma nação de gente como eu. É povo vivendo, querendo e amando, sofrendo, lutando, requebrando, cantando, chorando, é todo meu tradição. Meu samba, meu samba. É todo Brasil, é de selo de branco. É toda nação, é só sentimento. Meu samba não para, é só movimento. Meu samba evolui, balança sambando. Meu samba é revolução. Pode parar, não pode sarando, mostrando pro povo, pra gente do povo, pra gente do povo. Meu samba, é samba do povo. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. É samba de gente que tem que ser gente. Bailes y máscaras. Sí, es que nos vamos metiendo en esta bonita sección que es a través del tiempo y el espacio. Y lo que hemos oído, fíjate, era un festival en el Himalaya en 1975. ¿Eso que parecía samba? No, la samba no, lo de hace un momento. Y estaba intentando hacer incluso una cuña que la tengo a medio hacer. Esto es la cuña, vamos a ver. Sí. Al gravitar rotando. Y el que para canoa. Bueno, promete, ¿no? Promete. Le voy a meter un cuatro cositas más y muy y bien. Está. Hasta aniquilado. Muy bien, Maldesa. Y venga, ¿qué? Pues un poco de algunas bizarradas, ¿no? Del mundo. Esto, por ejemplo, es un canto divinatorio. De Siberia, del Ártico. Chamanes. Y siguiendo por los nortes, podemos ir a esos... A los Inuit. Los Inuit. Los Inuit, que esos son como, yo creo, de... Esquimales. De rollo Noruega, Finlandia, para arriba, ¿no? Ah, esos sí, los de los esto, los renos y tal, ¿no? Yo creo que... Creo que son ellos. Y dice... Girls Game. Juego de entre chicas. Juego vocal. Girl and Agnut Cat. Bueno, no sé. Yo sé que hay en algún sitio, no sé dónde, es que cantan con la... Con las bocas muy cerca uno del otro, y entonces cantas como utilizando la cavidad bucal del que está enfrente. Eso, pero no sé, no me atrevería a decir qué es esto, pero sí que hay unos juegos de respiración muy interesantes. Espacio hasta la Irola y de aquí para todo el resto de la galaxia. Ríete tú de las víctimas del tecno con esta gente, tú. Oh. A tope, a tope. Además que tienen que coger unos colocones, ¿no? Con joder, esta respiración, pero, vamos. Te digo. Y venga, esta, a ver si me está escuchando Hugo, que ha dicho que sí, alegremente. Vamos a ver, esto es una... Alegre y combativo, como es él. Y dicharacheramente... Bueno, pues una vamos a África, una vocalización de fórmulas de percusión. Vamos con ello. Nos trae esta vez cosas. Os traigo lo mejor, os traigo lo mejor. Los sonoros rescatados de. Hombre, por favor. ¿Y qué me decís de irnos al norte de Japón con una narración así? Bueno, todo esto son recursos para que vayamos practicando, que se nos vayan incorporando todo este saber del planeta Gaia, Peña. Y bueno, venga, por último vamos a dejar un poquito la voz de la máscara Giglu. No sé ahora mismo de dónde viene esto, pero supongo que al ponerse una máscara... Pues podría ser de Malio por ahí, ¿no? Podría ser por ahí, ya que pues... Tienen mucho... Sí. Tienen mucha... Vamos a ver cómo es la máscara de Giglu. No sé, y si me falta algo de presente, sin hacer proxeneta la poesía, se lo pido a cualquiera, llanamente. Esto lo escribió Pedro Luis de Gálvez, que lo he conocido también a través de las vacaciones en Polonia, pues podría ser el prototipo de bohemio escritor de los años 30, en los años en los que nació, y este hombre murió en la cárcel. Y bueno, no me voy a meter aquí con la biografía porque tampoco tenemos tiempo. Voy a leer algunos de sus pequeños poemas. Cuando en torno me hacen el vacío, me siento más seguro, soy más mío. Piso más fuerte, río con más ganas de esta bola que rueda en el espacio. Albañal con honores de palacio, do ayunta y pudre la estupidez humana. Y bueno, Flamber, fíjate cómo ha pasado esta horita. Muy bien, gracias a tus archivos sonoros. Sí. Y a los libros, ¿no? Que gracias, no hemos hecho más que filtrar parte de todo este saber que está flotando. Ay, los libros que nos permiten viajar sin movernos y meternos en otras pieles y vivir otras vidas. Hay que recuperarlos y volver a ellos. Pues respecto a la agenda, la luna está muy potente. La estamos sintiendo, lo mismo que el fresquito. Sí, ayer la vi. Yo creo que es llena, aunque en el calendario pone miércoles, pero bueno, pues ya estamos casi. Sí. Y bueno, el amigo Borja en solitario va a tocarse unos temas en el Gambrinus este jueves, en el Gambrinus de Somera. Y luego el sábado pues hay un par de cositas en Mujeres del Mundo, allí en la calle Fica, tocan un poquito Puro Luego. Luego Puro Luego se va al Errico de Bilby. Luego otro día, ¿no? No, el mismo día, hacen así fin fan. Sí. Son omnipresentes. ¿Con los bártulos a otro sitio? Sí. ¿Con los carritos? Decían que no iban a llevar nada. Vamos a ver si tienen equipo y tal. Digo, ya. Sí, luego lo vais a flipar. O sea, primero el Gambrinus. No, el Gambrinus Borja, el jueves. Ah, y luego vale, esto, vale, que no me entero. Y luego ya el sábado. Puro Luego se va a Mujeres del Mundo. Luego al Gasteche, al Rico de Bilby. De la Plaza de Bilby. Mientras. ¿Cuál es la Plaza de Bilby? Pues bajando San Francisco, toco abajo, llegas a esa placita. Ah, sí, es Bilby. Y mientras en el almacén. Aquí, que nos queda más cerca aquí de la radio, pues Lauare Ale, el Jokin y el Enchi se van a tocar pues un concierto. Sí. Así. Joder, Jokin también está toda El figura. El figura, ¿no? Y nada más. Esto se repite el jueves. Seguiremos aquí el próximo martes dándole a la cosa. Gracias por escucharnos y. Muy bien. Os dejamos con Balake Sissoko. Es que ahora sí, Mali, Lambamba. Muy bien.